Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces. Me llamo Bertrand Lobjoie, soy maestro aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet vía la página de la Universidad de Monterrey, udem.edu.mx/radioudem. Nos pueden escuchar vía también TuneIn, también nos pueden ahí mandar sus preguntas, sus sugerencias de programa vía la página Raíces UDEM en Facebook. También tenemos un hashtag en Twitter que es hashtag Raíces UDEM. Ahí nos pueden mandar también ahí sugerencias, lo que sea. Y bueno, esta semana, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a rindar homenaje a una figura de la antropología mexicana. Hace ya unos meses ya pasó a otra vida una gran antropóloga mexicana que era Beatriz Braniff, lamentablemente fallecida durante el mes de diciembre pasado. Y tenemos el gusto ahí de recibir en el estudio, aunque fueran condiciones un poco peculiares, digamos, un arqueólogo, que es el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Berta, muy bien. Aquí reportando en tu programa para participar en este importante evento que es recordar a la doctora Beatriz Braniff. Definitivamente, porque realmente dejó una huella muy importante, tanto en antropología como en arqueología en particular. Y bueno, tú tuviste ahí el gusto de conocerla, de colaborar con ella. Comentamos también, para que presentarte un poquito, eres el responsable del proyecto arqueológico El Cóporo en el estado de Guanajuato. Así es. Tú vives en Guanajuato, de hecho, en el estado de Guanajuato. Así. Y bueno, en este sentido, me gustaría que demos ahí una doble visión de lo que fue Beatriz Braniff, Tita, como la apodaban. Primero viendo quizás lo que era mujer, porque era una mujer muy interesante en todos los sentidos, y también viendo ahí todo su aspecto más bien como profesionalista, como arqueóloga, como antropóloga. Quizás empezando, con su vida en general y también sus estudios, ¿cómo podríamos ahí presentarla, Carlos? Mira, Tita Braniff, como la gente que la estimamos le solíamos llamar a la doctora Beatriz Braniff. Uh-huh. Ella, realmente es una mujer heredera de una gran tradición porfiriana. Uh-huh. Los Braniff eran una gran familia en el periodo porfiriano que tuvieron grandes propiedades en varias regiones. Y ella nace en este lugar, tenía un buen nivel económico. De hecho, su familia, su papá, tenía una mina en la región de la Sierra Gorda de Querétaro. Uh-huh. Eso fue, yo creo, que el elemento muy importante que le permitió acercarse a la arqueología, ya que desde muy joven iba con su familia a la Sierra Gorda a ver sus propiedades, la mina. Uh-huh. Y por esa región estaban dos zonas arqueológicas hoy en día muy famosas y abiertas al público, que es Ranas y Toluquilla. Ella empezó a ver sus sitios y le llamaba mucha atención en esta edad temprana. Ella señalaba como a los 15 años que realmente se empieza a empapar de esto. Y más tarde la lleva a ingresar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por esa inquietud de saber qué pasaba en este lugar, ¿no? Uh-huh. Y le pregunta al maestro Pedro Armillas, que... ¿Gran maestro? Exactamente, uno de los grandes pioneros también de la arqueología, que ahí en su territorio, en su mina de su familia, había estas ruinas. Y la sorpresa para la doctora Braniff es que el maestro Armillas dice que eso no es Mesoamérica, que entonces no era una cosa de interés, ¿no? Uh-huh, definitivamente. Y entonces eso la marca mucho a la doctora Braniff y empieza a buscar qué pasó con estas culturas del norte de México. Ella también comentaba muchas veces en reuniones de que gracias a que Lázaro Cárdenas había cambiado el sistema educativo, pudo entrar a escuelas públicas y laicas, y esto siempre se lo decía con mucho gusto, a raíz de que, toda la familia de su provenían de escuelas privadas. Uh-huh. ¿Sí? Y ella no. Y esto empezó a marcar mucho su personalidad de la rebeldía, ¿no? Él está en contra de algunas cosas, hacer lo que ella deseaba, tenía objetivos claros desde muy temprana edad, como esto, tratar de entender que era esas ruinas que están en sus territorios, y rebelarse con Maestro Armillas y, ¿qué pasa con Mesoamérica? Cosas así, ¿no? Uh-huh. Y ya, es lo que empieza a tener esta joven mujer, ¿sí? Y empieza a hacer sus estudios en la Escuela de Antropología, ¿no? Ahora, lo que interesante es que, es doctora, pero hasta puede tener varios títulos, porque no solo fue un doctorado en arqueología, sino también tuvo varias maestrías, varios doctorados, realmente una mujer que estaba pues capacitándose, aprendiendo y pues, de manera impresionante, porque bueno, uno cuando termina un doctorado dice, uff, al fin, ¿verdad? Pero ella no, siempre buscando más, o sea, investigando más, para conocer más y para aplicarlas a sus propias investigaciones norteñas, vamos a decir de esta manera, en arqueología del norte de México. ¿Qué nos puedas comentar al respecto? Sí, mira, eso es muy importante señalarlo en su formación académica. Desde los maestros que tuvo en la Escuela de Antropología, que fue el maestro Porquicho, quien hace todas las delimitaciones de Mesoamérica, mismo Armillas, Daniel Rubín de la Borbolla, cosas por el estilo, ella también hace una tesis que se llamó Artefactos Líticos de San Luis Potosí, ensayo de sistematización en el 61, que también marca una cuestión de un material distinto a lo que tradicionalmente era Mesoamérica, ¿no? Él empieza a ver al norte. Hace su carrera, afortunadamente en ese tiempo, cuando salían egresados de la Escuela de Antropología, tenían ya una maestría, y sigue estudiando, no se queda conforme con eso, e ingresa más tarde a la UNAM a hacer su doctorado, su primer doctorado en lo que fue antropología, y saca esta tesis sobre la frontera protohistórica Pima-Ópata de Sonora, que se publicó después por el INAH. Esto gracias a también que desde muy joven pues estuvo trabajando el norte, empezando por Guanajuato, San Luis, Zacatecas, Castillo, Durango, Chihuahua, después llegó también a Sonora, y ya decía que de Sonora no se sabía nada, empieza a agarrar los documentos históricos y a reconstruir, y esa es una tesis que nos permite conocer la región de Sonora a partir de fuentes históricas. Y más tarde, no conforme ya la doctora también grande, no se queda todavía con ese doctorado, vuelve a tomar un doctorado en la UNAM en arquitectura. Así es. ¿Sí? Y ya con el interés de saber qué son las casas, los asentamientos prehispánicos del norte de México y qué pasa con Mesoamérica, entra a este doctorado, lo concluye y su tesis se llamó La arquitectura de Mesoamérica y Aridoamérica, que hace un par de años, mal no recuerdo, un año cuando mucho, acaba de aparecer en las publicaciones del INAH. Así es, exactamente. Esos son sus trabajos importantes en cuanto a resultados de sus tesis de maestrías, doctorales o licenciaturas. A mí me llamó también mucho la atención porque era una mujer, bueno, como dicen en mi idioma, que tiene un carácter muy entero, muy pues muy fuerte, a fines de cuentas tenía este carácter ahí bien, bien notado y se reflejaba también como militante. De hecho, la vimos participar, aunque estaba en silla de ruedas, estaba ahí apoyando a los arqueólogos del INAH frente pues a lo que era la burocracia y en temas ahí más bien internos al INAH. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, de esta situación sí es muy importante resaltarlo. Yo recuerdo también ingresar a la Escuela de Antropología, iba a los congresos que había en el Museo de Antropología allá, y siempre la escuché ella hablando en los congresos, en los coloquios o las asambleas que había de los investigadores. Siempre se veía su presencia y su posición muy clara. Y de aquí, y bueno, a la hora de entrar al Instituto de Antropología, y se forma junto con Ana María Crespo, una de sus alumnas también destacadas, ¿sí? Y empiezan a ver todos los aspectos sindicales del Instituto de Antropología por parte de los investigadores, ¿no? Generaron las primeras líneas del sindicato, ¿sí? Y después participó en algunos eventos, más que nada eventos indirectos, no estuvo siempre al frente. Yo creo que era otra cosa que ella decía, yo aquí empujo, hacemos, pero ustedes vayan tomando estas partes centrales, ¿no? Era como el motor de todo esto. Y bueno, como tú dices, efectivamente todavía la señora grande en su silla de ruedas, haciendo las protestas en el Museo de Antropología en cuanto a ciertas reformas que ha habido en la Federación, o en particular la que ha sido la Ley Federal de Monumentos Históricos y todos sus cambios o modificaciones, ha estado presente, estuvo siempre presente en esas actividades y tratando de conservar estos vestigios del pasado, y más ella, porque bueno, conocemos los grandes edificios del pirámide del sur, zona maya, pero ella dice, ¿quién va a defender las piedras y los pocos asentamientos que se conocen en el norte y nos faltan por conocer y nadie está ahí enfrente, ¿no? E ingresaba por esta parte a hacer sus asambleas y poner al frente el norte de México. Muy bien, pues ahí tenemos también una imagen diferente quizás de Tita Braniff que nuestro público no conoce. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿te parece? Sí, está bien. Claro. Regresamos luego para comentar un poco más de esta figura increíble que era Tita Braniff y también hablar un poquito de sus publicaciones a las cuales podemos acceder. Muy bien. Regresamos. Con esto cayel tu pe ángel y alabana tu tialo o cajal. Tuya acaja tic te oye, pele o hach tu tialo o ya blo. Bech en bacantun, yo sinili ile, en kili le lectiele ama. Aha ale en gloria, tiele electible sapel en tu sipu. Jalexi en bending en yalakmas uyom lek up poxikal ko estal ti tu uy uyal kati unik u koma wala yalata ide me yom len yetel imbi wan ihwal ikonda tristo delitu yala kikach Tiendet met et met na tu ya abir pish unok tilich tiala uben ine ilelesh yete elesh menat yela tu yetu tula utale kalahach mahatot i abrahan yetel in yomo yoko taktila Yolo va a yo tanto los en del h tindele xilitele tirisiris kunalale malo sento jum bien le ech meti e calat mia conesh conesh yalik satikti in yalik tuya ola o usando Ya la mahala tu yo yo olti inden mana actite si convero yudo yo la actito yudo ma ubal ye et tiale et ti mi si mi ri et kilet Cristo akala lo bin en etulo colotula quanto y tuyo Yolal imbin isan tsatik tek timbile igomlale kilech tu i gloria amen amen. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEMA en compañía de Carlos Torreblanca, arqueólogo, director, bueno, coordinador del proyecto arqueológico Cóporo en el estado de Guanajuato. Y Carlos, pues nos ayuda a conocer un poco más a detalle esta figura increíble que era Tita Braniff, Beatriz Braniff, esta gran, gran arqueóloga mexicana. Y bueno, estábamos comentando el lado sindical, como estaba también ahí luchando para preservar nuestro patrimonio mexicano. Ahora más bien quisiera orientarme un poquito sobre los proyectos, quizás ver uno o dos proyectos en los cuales fue involucrada, entre los muchos, los tantos en los cuales participó. Uno que puede ser, pues hablamos un poquito de ranitas, uh-huh. Pero quizás podríamos hablar de otro proyecto, en particular el tuyo, el Cóporo. Sí, mira, Braniff, bueno, participó en varios proyectos importantes. Es una pionera de la arqueología del norte de México, desde Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Chihuahua. Uh-huh. Y un proyecto importante que a mí me gustaría mucho resaltar, ella, que siendo muy joven, se integra al proyecto Frontera Norte de Mesoamérica. Uh-huh. Este fue un gran proyecto que se desarrolló por parte de la Universidad del Suroeste de Illinois, uh-huh. Y que era encabezado por el doctor Charles Kellen. Ahí ya estaba ingresado el doctor Pedro Armillas, ¿sí? Y Walter Taylor. ¿Sí? Ellos eran los que empezaron desde la Universidad de Illinois este proyecto para comprender el norte de México. Sí. Y por parte del Instituto de Antropología es invitado Román Piñachán a participar, y él, conociendo la experiencia de Braniff, que había trabajado en San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, la integra, ¿sí? Estamos hablando de un proyecto internacional, ¿sí? Con gran alcance y que nos permitió conocer todo lo que es el norte de México, ¿sí? Y de esa manera empieza a hacer las primeras excavaciones en el que es el sitio arqueológico del Cóporo, donde actualmente estamos trabajando. O sea, gracias a este gran proyecto que abarcaba pues casi todo el norte de México, Zacatecas, Durango, parte de Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, era un gran proyecto con intenciones de regionalizar y entender esas culturas prehispánicas. De y ella se enfoca en esta parte norte de Guanajuato. Ahora, ¿nos puedes comentar quizás unos libros ahí que realmente vale la pena, por si queremos conocer los trabajos de Beatriz Braniff, relacionado con este proyecto de investigación sobre arqueología del Centro del Norte de México? Sí, mira, ahí podemos ver desde textos que ella escribe, artículos muy puntuales de algunos asentamientos, como son los libros de Morales y la tradición chupícuaro, o Morales y la tradición tolteca en Guanajuato, que nos señala algunos sitios en particular. ¿Sí? Pero también otro libro muy básico es la estratigrafía arqueológica de Villa de Reyes, San Luis Potosí, que permite ver toda la cronología y tipos cerámicos, tipo de arquitectura del centro-norte de México, que serán como trabajos pioneros de ella, que es la base para muchos arqueólogos hoy en día. Y podemos pasar a grandes obras, ya de que ella copiló, ¿sí? De investigaciones, como la Gran Chichimeca. Eso es, ¿sí? Un clásico aparte. Exactamente. Mega clásico para quien quiere estudiar ahí lo que son, bueno, estudios arqueológicos del norte de México, no se lo puede perder uno, es una lectura obligatoria. Sí, ese libro por todo el mundo debe tenerlo, porque efectivamente ahí copila, invita a muchos, fíjate, este libro es muy interesante porque invita a muchos colegas, mejor dicho, mujeres, arqueólogas, porque también es un libro que resalta, y en las investigaciones que han hecho sobre estudios de género, la Beatriz Braniff está considerada como unas arqueólogas importantes, junto con algunas otras arqueólogas más, pero ella encabeza este grupo. Y ese libro, La Gran Chichimeca, pues son varios arqueólogas, mujeres, que aportan su granito a comprender todo el norte de México. Wow, es realmente una figura impresionante que esta señora, la verdad, a mí me hubiera encantado conocerla personalmente, pero bueno, no se pudo hacer y qué suerte tuviste, la verdad, de poder colaborar con ella, la verdad. Carlos, pues te vamos a agradecer por esta entrevista, esta presentación que fue muy corta, lamentablemente, porque podíamos ahí hablar y hablar un buen rato sobre Beatriz Braniff. Nada más fue ahí para que la gente ahí en Monterrey pues se pueda interesar a esta figura mexicana, y pues muchas gracias por haber participado en este programa. No, gracias a ti por invitarme, y pues una delicia platicar de una mujer tan importante como fue Beatriz Braniff, y ir sirviendo la herencia que nos dejó hoy día y el compromiso para la defensa del patrimonio cultural que tenemos en México. Así es, pues muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda antropológica. Regresamos. De regreso en el estudio de Radio UDEM, tenemos para ustedes varias noticias, varios eventos, exposiciones que comentarles, como cada semana. Primero, teniendo la exposición Maya Revelación en Tiempo Sin Fin en la Galería del Palacio Nacional del Distrito Federal. Ahí tenemos de martes a domingo la oportunidad de visitar esta exposición de forma gratuita hasta el mes de abril, de las 10 a 17 horas. Repito, este horario muy importante, 10 a 17 horas. Para que la puedan visitar en familia o por si quieren llevar sus estudiantes, conocer ahí unas cuantas 500 piezas, a veces inéditas, y aparte ciertas vienen de Guatemala, de Belice, de Salvador, de Honduras, por primera vez aquí en México. Entonces vale la pena que conocieran esas piezas arqueológicas. Otra exposición es la que se puede visitar en el Museo Maya de Cancún, por si estamos turisteando ahí por Quintana Roo. Vale la pena en la zona hotelera dar una vuelta al Museo Maya de Cancún y al sitio de San Miguelito. Hay una exposición que se llama El Lenguaje de la Belleza, que también se va a llevar unas cuantas semanas más, hasta el mes de marzo, en este recinto. Y si vamos para noticias en sí, tenemos la página de Lina que nos comenta la disponibilidad de una visita virtual en el sitio de Querétano de Ranitas. Pequeño sitio muy interesante que vale mucho la pena ahí conocer. Si pueden visitarlo ahí por la Sierra Gorda de Querétaro, vale mucho la pena. Y si no lo pueden hacer, siempre tienen ahí la información disponible en la página de lina.gov.mx y busquen la sección de paseos, y en particular el último, que es Toluquía. Seguimos ahora con eventos académicos. Hay muchos eventos académicos que podemos comentar. Empezamos quizás con esta conferencia que se llama Uchul Campeche, descubriendo 350 años de su historia. Este sitio de Uchul está excavado en cerca de como de Calakmul, por la zona maya, en el estado de Campeche, y el doctor Nicolai Grube de la Universidad de Bonn y Kai del Vandal nos van a presentar ahí sus investigaciones en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la CEU en Coyoacán, a las 12 horas del próximo lunes, si recuerdo. Luego tenemos lo que es la 25ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eso se va a llevar a cabo del 19 de febrero al 3 de marzo en el Palacio de Minería, calle Tacuba, en el centro del Distrito Federal. Muchas editoriales, muchos libros ahí que pueden conseguir, también conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etcétera, etcétera, que están ahí a su disposición. Por otra parte, la UNAM nos comenta también la coorganización del segundo Congreso Internacional sobre Identidades en Perspectiva Multidisciplinaria. Eso en colaboración entonces con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Va a ser del 19 al 20 de febrero en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad, que se encuentra en Pachuca, Hidalgo. Por otra parte, como el Museo Nacional de Antropología nos propone un curso que ya empezó esta semana, de hecho, el próximo lunes va a ser la siguiente sesión. Sin embargo, ya el cupo está lleno, entonces como que va a estar medio complicado poder asistir realmente a este evento, a menos que vayan ahí tratando de encontrar una entrada por atrás o algo así. Pero sin embargo, valía mucho la pena comentar este curso, que se llama Los Sistemas de Escritura en Mesoamérica, y viene impartido este curso por Eric García Capistrán en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, todos los lunes a las 19 horas. También podemos comentarles lo que es como la convocatoria del ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, convocatoria sobre el Diplomado de Especialización en Patrimonio Cultural. Eso es un curso que se va a llevar un diplomado más adelante, hasta el 24 de marzo tienen para a entrar a la página del ENCRIM y encontrar las bases para inscribirse a este curso que se va a llevar a cabo entre el 16 de junio y el 25 de julio de este año. Ahí dejaremos la liga para que lo vayan investigando. El Colegio de San Luis también sigue con un evento muy interesante que empezó esta semana y que se va a terminar el 20 de febrero. Primero, el 18 de febrero, va a haber una serie de conferencias en el Ciesas Tlalpan sobre antropología de la infancia, de las 10 a las 14 horas. Y luego, dos días después, el 20 de febrero, en el Colegio de Michoacán, va a haber un seminario que va a durar de las unas 9 horas, bueno, 8 horas contando la hora de comida, de las 10 a las 19 horas, para que lo tomen en cuenta si están interesados en el tema de antropología de la infancia. Saliendo de las fronteras mexicanas, tenemos un curso que va impartiendo el doctor Tomás Barrientos y Sandra Carolina Hernández sobre chocolate como herencia gastronómica prehispánica mesoamérica. Eso es en el Museo del Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Cada lunes de las 18:30 horas a las 20:30 horas, ponen ahí, buscar la página popolvuh.ufm.edu para tener más informes sobre este curso y sus modalidades. También les queremos recordar que tenemos un curso de la Red Mexicana de Arqueología sobre sistemas de información geográfico aplicados a la arqueología con los geógrafos Abel Vargas Alvarado y Norma Mendiola. Eso va a ser a partir del primero de marzo hasta el 29 de marzo. Son 40 horas, 5 sesiones de 8 horas sabatinas, que tienen un costo de 3.500 pesos. Pueden ahí tomar informes con este correo, que es capacitacionrma@gmail.com, para saber un poquito más de eso. Considerando ahora los medios de comunicación, tenemos lo que es la revista Antropológicas, como cada semana. La próxima sesión, la próxima función de este programa Antropológicas del canal 11 TV México va a ser el 19 de febrero a las 20 horas, con repetición el domingo siguiente. Vale la pena siempre conocer ahí nuestras raíces y verlo desde un punto de vista antropológico vía este programa, y comentando lo que es por fin la publicación del libro Continuidad, Cambios y Ruptura en la Religión Maya, por la doctora Mercedes Agarza y la doctora María del Carmen Valverde como editoras. Bueno, pues es para todo para esta semana. Agradecemos a Checo Becerra en cabina y controles, por supuesto. Les recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Excelente fin de semana. Hasta luego. Raíces.